a mirarme así, a ser tan linda y encima sonreír. Mía, hoy serás mía por fin. Cierra los ojos, déjate querer. Quiero llevarte al valle del placer. Mía, hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera. La pasión me espera y yo no puedo más de amor. Abre los ojos, no me hagas sufrir. No te das cuenta que tengo sed de ti. Mía, hoy serás mía por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez. Déjame llegar a ser